todos reconocemos que la economía popular ha generado mucho trabajo, pero ese trabajo no tiene derechos y además vemos el crecimiento de la informalidad, de la precariedad, y a nosotros nos preocupa que todas las actividades que tienen derechos no los pierdan y aquellas actividades como las de la economía popular que no tienen derechos laborales obtengan el reconocimiento. El RENATEC, un instrumento que hemos impulsado con la Ley de Emergencia Social, ha sido muy importante porque reconoce el trabajo de la economía popular, nos va a permitir saber dónde están, quiénes son y a qué se dedican millones de habitantes de nuestro país, pero tenemos que ir por más.